rebeldes estereotipos. Porque la discusión debe estar más presente en nuestra realidad. Rebeldes estereotipos. Más realidades por discutir. Esta tarde es sábado en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos una vez más a la emisión número vaya uno a saber cuál de Rebeldes Estereotipos en el aire de FM La Tribu 88.7. Bienvenido Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querido? ¿Bien? Bien, acá con un poquito de dolor de cabeza, che. ¿Gonzalo? Bien, complacido de estar aquí con ustedes. Qué lindo, che. Qué formalidad, ¿no? Qué bueno, vaya uno a saber qué emisión es esta de Rebeldes Estereotipos. La verdad ya perdimos la cuenta, debemos estar en la 90. En el aire de la tribu. No nos esforcemos en encontrar. Ponele, bueno. Cerca de las 100 estamos. ¿Cerca de las 100 estamos? Sí. Buenísimo. Lo cual es vergonzoso, que todavía no aprendamos a hacer radio, que no nos pisemos. Claro. Perdón, pero ¿cómo van a hacer para festejar los 100 si no saben cuándo va a ser? Upa. Digo, es la voz del más allá. Es la voz de la conciencia. Alguien no que se revele la incógnita, no importa. Justamente estamos en contra de estas cuestiones así, de festejar los números redondos y todo eso, ¿no? Podríamos ¿no? festejar el programa 104, por ejemplo. ¿Por qué no? Es que el problema es también cuál va a ser el 104. Si no sabemos cuál es el 100, cuál va a ser el 104. Bueno, hay que festejar cualquier día. Podemos decir, bueno, el que viene es el 104 y listo. Perfecto. Bueno, y ustedes escuchaban a la voz de la conciencia que nos hablaba, y a la voz de la conciencia le hemos traído para que hable sobre algunas cuestiones. Pero antes de darle la derecha para que desande el camino... La dejaste mal ubicada. Antes que darle a la izquierda. Recordamos a los queridos escuchadores que este es el tercer programa en el cual hemos comenzado a hablar de propiedad en sus diversas formas. El primero de ellos hablamos con Carlos Vicente de la organización Grain, hablando acerca de esta nueva cuestión, nueva para nosotros, de la biopiratería y cómo las corporaciones básicamente le chorean el conocimiento a las comunidades y después lo patentan y lo venden. Hablamos el sábado pasado con Deolinda del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y nos contaba respecto de qué estaba pasando con la propiedad de la tierra. Seguramente el sábado que viene estaremos hablando acerca de la propiedad de los medios de producción, pero en este sábado en particular vamos a hablar sobre algo llamado, o que algunos llaman, propiedad intelectual. Entonces, propiedad de la tierra, propiedad del conocimiento, propiedad de los medios de producción el sábado que viene y hoy propiedad intelectual. Es para eso que hemos traído aquí, a la voz de nuestra conciencia, a nuestra amiga Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre. Beatriz, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, acá ahora por fin que me han dado un mate, está mucho mejor, y me han dejado en una posición incómoda con esto de la voz de la conciencia, la verdad claro. Que... La voz de la conciencia, te pone a la derecha. No, igual estoy sentada a la izquierda de José, perdón. ¿Se sentirá tal vez más a la izquierda ideológicamente? Con amigos como vos, José, la verdad. Dios, yo pensé que venía a un lugar amigo. Y ahora no me puedo ir al limbo. Ahora que lo abolieron el limbo, no me puedo escapar a ningún lado. ¿Y la gente que estaba en el limbo, que dónde fue? Esa es la pregunta. ¿Será con retroactividad? Jodido eso. Ok, perdón. Bueno, Beatriz. Propiedad intelectual. ¿Por qué, digamos, hay ciertos movimientos que... dicen que es técnicamente incorrecto hablar en términos de propiedad intelectual? Primero, no solo es técnicamente incorrecto, sino que es políticamente incorrecto. Bien. Porque propiedad intelectual es un término de propaganda. Ajá. Y es un término de propaganda acuñado por aquellos que quieren hacernos creer que las ideas, la cultura, las expresiones del intelecto humano son pasibles de ser propiedad de alguien. Propiedad individual, propiedad excluyente, propiedad que puede prohibir a otros el acceso. Digamos, hay grupos fuertes, por cierto, muy interesados en que nuestro sentido común nos diga, bueno, sí, si yo escribí esta canción es mía, o si yo escribí este libro es mío, o si se me ocurrió este proyecto es mío y tengo la potestad de excluir a otros del acceso a las ideas, el acceso al conocimiento y demás. Así que, en general, los primeros en invocar esta cuestión de no llamar al asunto propiedad intelectual fueron la gente del movimiento de software libre, al cual tanto José como yo pertenecemos. El principio de evitar usar las palabras del enemigo parece ser una táctica difícil de lograr, porque nos está costando un poco lograr que la gente deje de expresarse en esos términos, aunque sea para criticarlo. Pero, digamos, nosotros tenemos, y sobre todo yo que vengo del campo de las comunicaciones, la idea de que el primer lugar donde te ganan una guerra es en la cabeza. Cuando te ganan el lenguaje, te ganan gran parte de lo que vos podés construir después a partir de tu propia acción. O sea, en el lenguaje hay mucho de acción, y el hecho de hablar de propiedad intelectual implica darles, por lo menos en los términos del lenguaje, la razón en cuanto a que las ideas son apropiables. Y esta cuestión de que las ideas no son apropiables monopólicamente y de manera excluyente no es una idea mía, ni es una idea de José, ni es una idea del movimiento de software libre, ni es una idea nueva. Es una idea que está a lo largo de la historia en un montón de documentos, en un montón de espacios. De hecho, hay una vieja frase muy, muy conocida que se suele repetir mucho de George Bernard Shaw, que dice que si tienes una manzana y yo te doy mi manzana, le doy mi manzana a José y él se la come, yo dejo de tener una manzana. Una manzana es un bien tangible que si o la como yo, o la come él, o la partimos al medio y los dos comemos media, o la partimos en cuatro y los cuatro comemos un cuarto, pero nada más. Una vez comida la manzana no está más y ya no hay nadie más que pueda comer. En el caso de las ideas, no funcionan de esta manera. Las ideas quieren ser libres por naturaleza. Mientras yo estoy hablando, todos ustedes están escuchando lo que digo y pueden estar formándose ideas nuevas sobre lo que digo, decir, esta está loca o cualquier idea de esas, o decir, pero esto tiene relación con algo que yo leí, y sumarle. Y ninguno de nosotros deja de tener una idea, y todos tenemos más conocimiento y más capacidad de armar un diálogo y de intercambiar sin que nadie pierda. Más bien todo lo contrario, sumando, multiplicando. Así funciona básicamente la cuestión de las ideas, que es como la luz de una vela que no te ilumina menos a vos o a mí porque esté encendida, digamos. Son elementos de naturaleza diferentes y que además no son excluyentes. Es decir, que si yo hago uso de algo, no privo a otros de usarlo. Por lo tanto, poner trabas, poner límites artificiales a la diseminación de ideas es una estrategia que tiene su tiempo, que tiene su historia y que tiene su porqué. Pero no es la naturaleza de las ideas estar limitada. Ahora, legalmente, ¿qué leyes hay que de alguna manera regulan esta mal llamada propiedad intelectual? Bueno, nosotros... la otra cuestión, para no hablar de propiedad intelectual, tiene que ver con que hay un montón de marcos jurídicos debajo del paraguas de la supuesta propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, y nos gusta en general poner comillas para poner un cuestionamiento al asunto, estamos hablando de tantos bichos diferentes que muchas veces uno dice, ¿puedes comparar peras con pochoclo? Son cosas de naturaleza diferente y regímenes diferentes. Lo que comúnmente se engloba dentro de la propiedad intelectual son, por ejemplo, los sistemas de patentes. Y dentro de los sistemas de patentes tenemos el tema de patentes sobre la vida, ya sea patentes sobre genes, patentes sobre semillas, patentes sobre plantas, de lo que seguramente han hablado con Carlos hace un par de programas. Uh-huh. Tenemos dentro del régimen de patentes la cuestión de las patentes medicinales, que están esta semana muy, muy, muy en boga y en tapa de todos. Bueno, no sé si en tapa, pero en la mayoría de los diarios. Con el remedio por el, de la HB. Sí, además porque se está realizando en esta semana un evento grande en relación a VIH-Sida, donde la cuestión patentes medicinales está fuertemente en agenda. Están las cuestiones de patentes sobre procedimientos, patentes sobre producciones industriales, etcétera, etcétera, donde vemos que aquí ya hay cosas de distinta naturaleza dentro de un mismo régimen. Después tenemos los regímenes, por ejemplo, de derechos de autor y copyright, donde también hay cosas, hay varios bichos adentro, o conexos, como se suelen llamar, como el derecho de los radiodifusores, el derecho de los intérpretes, etcétera, etcétera. Después están las cuestiones que tienen que ver con marcas registradas, las cuestiones que tienen que ver con UPOV, la Unión de Obtentores Vegetales, de la que también hablaron con Carlos hace un par de semanas. Digamos, son regímenes distintos bajo el mismo paraguas. Entonces, como para poner en contexto por qué nos oponemos a esta cuestión. Porque hay mucha propaganda en esta cuestión, en este tema, y hay mucha propaganda además porque en general los promotores de la propiedad intelectual también manejan los medios. Digamos, son grandes sponsors de grandes medios. Bueno, entonces hay muchísima propaganda en ese sentido. Nuestra sí. ley de la mal llamada propiedad intelectual, la 11.723, fue escrita, entre otras personas, por Roberto Noble. Claro. Nuestra ley de propiedad intelectual, para hablar bien, digamos, se llama ley de propiedad intelectual, pero solamente habla de derecho de autor. Porque en Argentina la cuestión de patentes y marcas está cubierta por el régimen de propiedad industrial, que es otro régimen. Pero, digamos, esto nos muestra cómo entran distintos monstruos dentro de una misma careta. ¿A dónde iba? Me perdí en lo que iba a decir. ¿En qué estaba? La cuestión de los grandes medios y la propaganda. Por ejemplo, una estrategia de propaganda que se suele usar es decir, ustedes están en contra de la propiedad intelectual. Entonces están en contra de que un poeta viva de sus escritos, o están en contra de que un músico viva de su música. Eso no es así. O sea, ese tipo de lenguajes es parte de la propaganda de guerra. Que hay una guerra en esto y es una guerra muy silenciosa que estamos dando desde algunas trincheras difíciles y donde la mayor dificultad es justamente tirar abajo este esquema de propaganda que está montado en base a un discurso defensor de la propiedad intelectual. Que es una mentira, porque en sí se basa en defender supuestamente el derecho de todos, los posibles autores que tienen posible repercusión y éxito. Y en realidad lo único que protegen son las ganancias de los pocos que llegan o en realidad de las corporaciones que explotan a esos pocos que llegan. Eso si nos quedamos hablando de derechos de autor. Claro. Porque si nos vamos al tema de patentes también tenemos una cantidad enorme de cuestiones dando vueltas ahí. O sea, una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando discutimos estas cosas es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si cada vez que a mí me llaman a hablar de propiedad intelectual, digo, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de derechos de autor? ¿Vamos a hablar de patentes? Vamos a hablar de qué. ¿De qué cosa dentro de esto? Porque son distintos los escenarios. Una cosa que no hay que olvidar nunca es que todos estos regímenes jurídicos existen en un determinado tiempo histórico. No han estado con la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad. En general datan de mediados del siglo XIX, algunos del siglo XVIII, pero los regímenes tal como los conocemos datan de finales del siglo XIX. Los dos grandes tratados internacionales que se ocupan de patentes, que es la Convención de París, y de derechos de autor, que es la Convención de Berna, datan de 1880 y pico. Una es de 1883 y la otra es de 1886, una cosa así. Y desde ese momento en adelante han sufrido gran cantidad de variaciones y gran cantidad de modificaciones. En general, todas profundizando los monopolios. ¿Qué son estos regímenes? Son monopolios artificiales. Son lo que uno podría llamar, en jerga sociológica, una forma de contrato social. Una forma de contrato social en la cual una sociedad determinada renuncia a su derecho a acceder a cierto conocimiento, a cierta cultura o a ciertos inventos o lo que fuera, con un determinado fin. El fin para construir este tipo de contratos sociales fue históricamente promover el desarrollo de las artes y las ciencias para que las sociedades tengan más innovación y más desarrollo y más cultura y demás. Fueron pensados como técnica para fomentar el desarrollo de las artes y las ciencias. Ahora bien, hoy en día este supuesto contrato en el cual resignábamos nuestros derechos a copiar libros, por ejemplo, o a copiar música, por ejemplo, para ofrecer a los artistas o a los creadores o a quien fuera un incentivo, ha demostrado haber fracasado completamente, porque hoy tenemos los medios para copiar, los medios para producir, y este tipo de regímenes se han convertido exactamente en un instrumento para lo contrario, para restringir el acceso de las sociedades a la cultura, incluso a medicamentos y a un montón de bienes necesarios para la vida social, y se están convirtiendo además en una forma de criminalizar conductas sociales que son buenas y que son positivas, como compartir. Compartir, cuando ustedes tienen un hijo y su hijo va al jardín y lleva una bolsa de caramelos, ¿qué es lo primero que le enseñan a su hijo? Que si va a abrir una bolsa de caramelos, le tiene que compartir caramelos con sus compañeros. Que eso está bien. Eso construye sociedades. Instala relaciones de solidaridad social, que es lo que nos mantiene cohesionados como sociedades. Ahora, ese jueguito que tiene en un CD, si lo copia y lo comparte con su compañerito, lo convierte en un delincuente. Entonces, no hay forma de explicarle a un niño que compartir un jueguito, compartir un programa de computadora, es un acto delictivo, porque se riñe con el sentido común y con lo que les enseñamos a nuestros hijos en una sociedad en la que queremos vivir, digamos. Claro. No queremos una sociedad en la que compartir sea un delito, en la que haya que esconder lo que uno sabe, o no, digamos, una sociedad fragmentada, porque no tenemos posibilidad de construir cultura, que también es un lazo fuerte que nos une comunitariamente. Ahora, Beatriz, la solución a esto es combatir a las corporaciones, que en la práctica son las que detentan el monopolio sobre las obras, llámense editoriales, llámense discográficas desde el punto de vista del arte, o combatir al monopolio en sí, lo tenga quien lo tenga. Combatir el monopolio en sí, lo tenga quien lo tenga. Porque lo que es malo es el principio que está detrás de esto. Cuando este tipo de contrato ya claramente fracasa en conseguir el objetivo primario para el que fue construido, no tiene más sentido mantenerlo. Porque, digamos, es dañino socialmente. No hay manera de justificarlo cuando, por ejemplo, nos vienen a decir que sin copyright o sin patentes no hay innovación, cuando tenés casos concretos, tangibles y evidentes que prueban lo contrario. Y cuando no hay un solo caso que pueda probar que sin copyright no hay arte. Bueno, lo que nos contaba Carlos Vicente hace dos programas, cuando las comunidades mesoamericanas desarrollaron el maíz, de la cual hoy se alimentan unos cuantos millones de personas, no existía regímenes de patente, de derecho de autor, ni nada. Hoy, con estos regímenes de patente y de derecho de autor, nos contaba Carlos, dos plantas desaparecen por año, plantas que podrían ser utilizadas para, por ejemplo, crear medicamentos. Sí, en ese sentido, por lo menos yo estoy de acuerdo y creo que no es, digamos, lineal. Es decir, le damos un monopolio a una determinada persona, ya sea autor, editor, lo que fuere, ergo, va a haber más. Hoy ya no. Además, tanto. Eso parte de la idea de que aquel que innova o aquel que crea lo hace única y exclusivamente por el fin de lucro. Me lo sacó de la punta de la lengua. Yo había levantado el dedito. Tal cual. Es que soy eso. La voz de tu conciencia, te escuché. Viste, tenés razón. Pero es así, claro, es eso. Es simplemente sustentar que, o sea, estamos totalmente atravesados por este sistema capitalista. O sea, que lo único que perseguimos es el fin de lucro. O sea, a los incas o los, a todos los pueblos mesoamericanos que se les ocurrió inventar, buscar en un proceso de bioingeniería el maíz, fue simplemente por una cuestión de necesidad y de vivir mejor. Bueno, pero no vivían en este sistema tampoco los incas. Bueno, pero hay ejemplos en este sistema. Por ejemplo, la comunidad de software libre prescinde deliberadamente del monopolio de copia y, sin embargo, construye sistemas software perfectamente usable, que de hecho es lo que usamos nosotros, lo que usa aquí la tribu, por ejemplo. La tribu funciona prácticamente toda con software libre, y es software que está hecho prescindiendo del monopolio de copia. O sea, tiene copyright, pero sus autores deliberadamente deciden liberarlo para que cualquier persona lo pueda usar, lo pueda copiar, lo pueda estudiar, lo pueda modificar, etcétera, etcétera. Esa es una prueba tangible de que por fuera de este del monopolio de copia puede haber, y mucha, innovación. La solución, entonces, a todo esto sería que ni bien se crea algo nuevo, pase directamente al dominio público. Habría que ver la solución, porque la solución no es la misma en todos los casos. No es tan simple, ojalá fuera tan simple. Te digo que tenemos largas y largas discusiones pensando cómo solucionar este entuerto en el que nos hemos metido. Yo, sin ser un experto en el tema, tengo varias discusiones también. No, además son hermosas discusiones. Son discusiones que se prestan a cuestionar muchas de las cosas que tenemos como creencias y que las tomamos como dadas simplemente porque estamos acostumbrados a escucharlas. Ojalá la solución fuera tan sencilla. No creo que sea tan así en todos los campos. Pero nosotros, por lo menos en el campo de la cultura, creemos que el monopolio de copia es en general es dañino. Nosotros no estamos contra el derecho de autor. Nosotros creemos que los autores tienen derecho a tener reconocimiento de su obra, etcétera, etcétera. Ahora, la recompensa económica por la obra no la tiene, digamos, no es un tema que nos incumba como sociedad. O sea, la sociedad no está pensando qué monopolio darle al kiosquero de acá de la esquina para que pueda vivir de su trabajo. A nadie se le ocurre decir, se va a prohibir que haya kioscos a 10 cuadras a la redonda para que el kiosquero de la esquina viva. Claro. 4866-1095. Seguimos aquí en el aire de FM La Tribu. Vamos a escuchar algo de canción, una tanda y después continuamos. Rebeldes estereotipos, buscando el porqué de las cosas. Como los chicos. Continuamos en el aire de FM La Tribu. Nos llamaron Víctor, Ángel y Mariano. Cada uno se lleva respectivas copias de este libro. Así que, bueno, pásenlo a buscar. Libro de libre copia. Libro de libre copia, exactamente. Dice en la segunda página, compartir es bueno. Distribuyan el libro. Así que, Víctor, Ángel y Mariano, si lo quieren sacar fotocopias, regalarlo. se llevaron monopolios artificiales sobre bienes intangibles. Exactamente. Que también estamos hablando hoy. Incluso se puede bajar de internet, ¿no es cierto? Exactamente. Para que se den cuenta que es de libre copia, ni siquiera que en formato libro. Lo pueden bajar, lo pueden consultar online. Pueden fotocopiar, pueden distribuir el PDF, lo pueden ver en HTML en el sitio de Fundación Vía Libre. Lo pueden, creo que está, no sé si ya lo subimos, pero que está en formato para leer en PAN también. Y fotocopiar, digamos. Es un libro que tiene copyright, que tiene derechos de autor, pero cuyos autores han decidido liberarlo para que las personas puedan hacer un uso libre que incluye copiarlo, hacer obras derivadas, o sea, agarrar artículos y escribir sobre ellos, o escribir más, o lo que fuera. Y que incluye este libro muchas de las discusiones que estamos teniendo, y que sí, se perdieron las que estaban, los que no escucharon porque el micrófono estaba apagado, las cosas que se escucharon acá cuando el micrófono estaba apagado, y que por ejemplo tiene material de Carlos Vicente de Grain, incorporando la cuestión de la propiedad sobre las semillas. Tiene algo de material de la Vía Campesina, la gente, bueno, la Vía Campesina, veo que han tomado una línea con esta cuestión de la propiedad, porque el mocase, por ejemplo, es parte de la Vía Campesina, que está también en la cuestión patentes de semillas y en la campaña contra las semillas suicidas, las semillas Terminator, que no sé si Carlos me llegó a contar de qué se trata ese asunto. Las semillas suicidas me parece un nombre excelente. Es un oxímoron una semilla suicida. Claro. Porque una semilla se supone que es el emblema de la vida. Claro. Y estas semillas son semillas modificadas genéticamente para no dar más vida, para que cada ciclo el agricultor tenga que ir a comprarle a la semillera. Es una patente implementada técnicamente para que ya no haga falta el monopolio jurídico, porque va a ser un monopolio de hecho, implementado a través de una regulación técnica, de una modificación genética, por la cual la semilla ya va a ser absolutamente estéril, va a servir para un ciclo, y el próximo ciclo va a haber que ir a comprarle a los señores de la semillera. Una belleza realmente con la cual nos ha bendecido la tecnología y estos grandes cerebros que han desarrollado todas estas cuestiones. ¿Qué tiene que ver con este contrato social, digamos? Esta gente desarrolla estas tecnologías para implementar el mismo sistema que les da, o sea, el sistema jurídico es blando, porque es violable. Entonces, para que la cosa sea efectivamente como ellos se suponen que es, que la semilla sea de su propiedad, que los genes de esa semilla sean de su propiedad, entre comillas, entonces están desarrollando estas medidas para implementarlas y que ya sea inapelable la restricción. Bueno, es lo que se explica también con respecto a los medicamentos de HIV que están ahora, o sea, se implementa cualquier modificación mínima a un medicamento para poder patentarlo nuevamente. Y se renueva la patente. Una patente lo que tiene es que tiene, como todos estos monopolios, bueno, no todos, porque son algunos no, pero en general el monopolio de copyright y el monopolio de patentes, que son dos bichos de esta especie, tiene límite en el tiempo. O sea, la sociedad, en el momento que construye este contrato, dice, bueno, está bien, te damos este monopolio para incentivarte a producir, pero el monopolio dura un cierto tiempo. Pasado ese tiempo, la fórmula del medicamento, por ejemplo, lo que fuera, pasa al dominio público. Es como una licencia, como un licenciamiento que se le da a la persona. No necesariamente. Digamos, una licencia sería, por ejemplo, si yo soy un laboratorio que tengo una patente sobre un determinado medicamento, y te cedo a vos una licencia para que vos lo fabriques o lo desarrolles o desarrolles sobre eso. Digamos, la patente no es una licencia. La patente es un monopolio jurídico. Ahora, Beatriz, yendo por ahí un poco más específicamente en lo que es derecho de autor, ¿qué solución pensás que habría a todo esto? ¿Van a cerrar el micrófono ahora? ¿O hacia dónde habría que ir según tu óptica? ¿Hacia qué lado? Porque, digamos, hoy por hoy las leyes de derecho de autor vigente en la Argentina establece que el autor obtiene un monopolio artificial sobre la obra de 70 años después, hasta 70 años después que murió. Es una teoría, porque en la práctica el que detente ese monopolio es la discográfica o editorial que edita el Exactamente. Autor. Por eso, o sea, según tu visión, ¿hacia qué lado habría que rumbear para, por lo menos, mejorar esto? Hacia el primer lado que hay que rumbear es hacia cuestionar el modelo vigente. O sea, la primera cosa que necesitamos es instalar la discusión. De alguna manera la discusión se está instalando, pero lamentablemente se está instalando en el sentido contrario. Se está instalando en términos como generalmente titula Clarín o los diarios, digamos, que están, que son funcionales a este modelo, de tipo, bueno, con las tecnologías digitales están robando a los artistas, o ustedes que copian, por cada copia que hagas matás un autor, y uno imagina a Bono muriendo desangrado por un chico de 12 años que bajó una canción de YouTube. Bueno, de hecho, Bono está como asociado a Bill Gates en esta... Sí, sí, en general hay una connivencia entre varios que además se muestran socialmente como muy buenos, muy solidarios, sí. Y toda la historia, después uno los ve y son los primeros en reclamar extensión de copyright, usar sistemas de restricción técnica para que nadie pueda siquiera escuchar su música en distintos dispositivos, ¿no? Ya copiarlo, digamos, ya la cosa es bastante peor. Pero ¿hacia dónde tenemos que ir? La primera cosa hacia la que hay que ir es a cuestionar y a preguntarse si esto es así. Y cada vez que uno lee que van a multar a una familia porque el adolescente que vivía en la casa bajaba música de una red peer-to-peer, decir, ¿cómo es esto? O sea, empezar a usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, dicen, y empezar a cuestionar lo que nos venden. Primera cuestión, primera cosa, cuestionar lo que nos venden. Y después buscar modelos innovadores, que los hay y muchos. Y, por ejemplo, el modelo de software libre es un modelo que demuestra que funciona, que está basado en licencias sobre el régimen de copyright, porque es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está el copyright. Esto me delata la edad espantosamente. Bueno, olviden lo que acabo de decir. El copyright es automático, o sea, cada vez que uno publica algo, el copyright está, entra en vigencia de manera automática. Esas notas que está tomando José en el papelito arriba de la mesa tienen el copyright de José. Es por eso que el libro tiene copyright. El libro tiene copyright y lo que se hace es decir, bueno, yo que tengo el copyright de este libro, le digo a usted que puede copiarlo, que puede hacer obra derivada, que puede usarlo para lo que quiera, que si tiene ganas de llamar a la imprenta del barrio y decir, haceme unas copias de esto que distribuir a todos sus vecinos, hágalo y bienvenido sea. Que esa es la lógica del software libre. El software libre funciona sobre el régimen de copyright porque no puede escaparse del régimen de copyright. Claro. Pero inaugura un concepto que se llama copyleft. Es un juego de palabras. Uh-huh. Que hoy se está contagiando de alguna manera a otros ámbitos como la música, el video, la fotografía y a todos los ámbitos que están cubiertos por copyright. El concepto de copyleft se está afortunadamente poniendo un poco de moda y cada vez hay más artistas que defienden esta cuestión de que su música es de la gente y no de ellos, y que es inmoral hacerle juicios a la gente porque copie música o porque comparta una canción con un amigo, etcétera, etcétera. Digamos, cada vez se está expandiendo más. El camino en principio es poner en cuestión estas cosas de los monopolios. Hay una parte en el libro donde hay unos estudios económicos que dicen claramente que no es el libre acceso lo que se debe justificar, sino el monopolio. Lo que requiere justificación en estos casos es el monopolio, no el libre acceso. El libre acceso es un derecho natural de la gente a tener acceso. De hecho, hay una cuestión interesante que tiene que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en esa declaración, no sé si es el artículo 27 o el 29, creo que es el 27, dice que como derecho humano reconoce el derecho al libre acceso a los beneficios de las artes y las ciencias. Y el segundo inciso dice que se reconoce el derecho de los creadores y los inventores a el reconocimiento de su obra. Lo cual muestra claramente que se está buscando un equilibrio. Digamos, nadie está diciendo que hay que abolir el derecho de autor, o que no hay que reconocer un músico por su obra, o que no hay que reconocer un poeta, o que no hay que reconocer a aquel que inventó algo y que dio un paso importante para generar un bien social, como puede ser la cultura, como puede ser un buen medicamento, como puede ser un invento innovador, etcétera, etcétera. Nadie dice que no hay que reconocerlos. Lo que sí hay que mantener un equilibrio en el cual sea socialmente justo y que sea socialmente aceptable. En todo principio jurídico, siempre el bien común prima sobre el bien individual, el bien particular. Y esto es así en un montón de cuestiones. Salvo en esta. 4866-1095, canción y volvemos. utilizamos. ¿Te gusta, Hernán? www.jamendo.com, me lo pueden bajar. Bombadilon. Sigo reclamando un poco más de variedad de Bombadilon. Mire, yo le traje un montón al señor productor Ricardo Romero, que ahora mira por otro lado y se hace el sota. El señor productor no lo pone porque seguramente le gusta mucho. ¿Y usted explicó que eso es música libre? Esto es música libre que básicamente pueden bajar de www.jamendo.com. Hay un montón de artistas que suben su música, la pueden bajar, copiárselo, no pasa nada. ¿Y esos artistas comen? Esos artistas comen, sí, porque si no tendrían energía suficiente para la guitarrista. Digo, ¿entonces quiere decir que hay artistas que comen y liberan la música? Exactamente, artistas que comen y liberan su música. De hecho, la otra vez estaba leyendo algunas notas acerca de algunos artistas que han decidido liberar su música y contaban que ellos hoy por hoy no tienen la posibilidad de acceder a las grandes discográficas, básicamente llevan demos y nadie le da bola. Y lo que decían que, bueno, que uno de los primeros efectos que vieron luego de liberar su música en internet es que en los conciertos que ellos daban había más gente. Y decían, pero ¿cómo puede ser? Nosotros subimos una canción en internet y ahora viene mucha más gente. Y ahí aprovechaban la volada y les vendían un disco, ¿no? Entonces, también, ganaban plata vendiendo sus discos y ganaban plata porque había mucha más gente que iba a sus conciertos. Hoy raramente, o sea, hoy básicamente es medio complicado que una pequeña banda le den bola a una discográfica. Las discográficas agarran lo que le parece que se puede vender y a la mierda. Ah, es que además las discográficas fabrican lo que se puede vender. Claro. Fabrican el gusto. Hay otra cuestión interesante detrás de esto y donde me gusta también enganchar con la gente amiga de Grain y gente que está en el tema biodiversidad. Y es que lo que está en juego también es la diversidad cultural. Hay una cuestión que claramente, mientras a mayores monopolios, como decía la vez pasada Carlos, que con el tema del monocultivo, la cuestión es la monocultura, en realidad. Es a mayores monopolios, se va muriendo la diversidad. Y en la muerte de la diversidad, termina la muerte del pensamiento. Digamos, ese es el camino. Se muere la naturaleza, se mueren las bandas alternativas, se muere, ¿por qué? Porque todo el sistema cultural está manejado por 5 o 6 que están alimentados por este sistema. Digamos, entonces, es bastante más que el derecho a copiar lo que está en juego. Es el derecho a tomar la cultura en nuestras manos y seguir reclamando el derecho a la cultura libre. Que es parte del derecho a la libertad de expresión. Uy, se deprimieron. Me mató. No, pero es que... Claro. O sea, contra eso no se puede decir. Hay que agregar, que claro, qué cosa, otra cosa se puede decir al respecto. ¿Ustedes dicen que eso lo tendría que haber hecho al final? Sí, hubiese sido un cierre. Igual te digo. No, pero vos decías eso y yo me imaginaba claro, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad hay de que un folclorista, del Chaco paraguayo le pueda seguir cantando una planta que hace por ahí ya 10 años que murió a manos de la erradicación de todo ese campo, de esas especies, en función de plantar soja, ponele? Exacto. ¿Qué sentido tiene ya que le siga cantando esa planta? Porque ya que ya no existe más, por ahí ya murió. Pero además de la muerte de la biodiversidad, año a año mueren lenguas. Mueren dialectos, mueren culturas. Incluso por el mismo sistema de monopolios. Por ejemplo, el otro día hace bastante ya, el libro de Lawrence Lessig, Cultura Libre, que está libre en la red, que lo pueden bajar, creo que busquen en cualquier buscador, Cultura Libre, Lessig, Lessig, y van a dar con el libro, hay traducciones al español. Donde él contaba que las leyes de copyright en los Estados Unidos se están aplicando de una manera tan estricta que hay un montón de cintas, de películas en cinta, que no sé qué material fílmico. Fílmico, que se están pudriendo literalmente, que se están perdiendo, porque el fílmico no es eterno, es un material que se degrada con el correr del tiempo, y que como no se sabe quién tiene el copyright, no lo digitalizan y no lo guardan y no lo archivan de manera pertinente, porque si lo hacen, violan la ley si no tienen permiso del tenedor del copyright. ¿Cuánta cultura se va con eso, no? Hay cantidad, y eso pasa, eso está pasando, por todos lados está pasando. Eso es normal que pase, y a nadie le importa, porque parece que lo único que importa es lo que tiene valor comercial. Entonces eso es lo único que se rescata y por lo único que se pelea. Cuando estas cintas no tienen valor comercial y ya ni siquiera se sabe quién tiene el copyright, pero están todavía vigentes, a nadie le importa. Y como eso, hay tantas letras, hay tantos poemas, hay tantas canciones, hay tantas cosas que se pierden simplemente porque aquellos que deciden si tiene o no valor comercial no le dan valor comercial. Hablamos tanto afuera del aire como adentro que no me acuerdo si se dijo dentro del aire de cuánto es el tiempo de monopolio sobre las obras, tanto fílmicas como... El tiempo de monopolio aquí en Argentina es de 70 años después de la muerte del autor. O sea que queda en manos de gente, digamos, los herederos, básicamente, o aquellos a quienes se les ha cedido el copyright. Que básicamente eso siempre. Es editorial. Eso es otro, o sea... Claro. Los derechos de autor si después lo va a vender. Claro. ¿No? Es que, no, hay una cuestión. Los derechos de autor, y eso está explicado en el libro que estamos regalando, que por cierto tenemos más ejemplares, si quieren llamar, todavía quedan. 4866-1095. Bien. Está la cuestión de los derechos patrimoniales, los derechos comerciales y los derechos morales. O sea, yo puedo cederle el derecho patrimonial a una editorial, pero no le puedo ceder los derechos morales. En los hechos... se puede hacer algún vericueto para que eso pase, pero en general los derechos morales no se pueden vender. Por lo tanto, el reconocimiento y demás, o sea, dentro incluso mismo del derecho de autor hay distintos matices de lo que se puede vender y lo que no. O sea, el derecho moral básicamente sería el decir que si un artículo existe vos, es la atribución. Exacto, es la atribución, el reconocimiento de la maternidad de la obra sería en este caso, porque no sería el padre. Claro. La cuestión de la longitud, y hay un tema importante a traer aquí en Argentina, es que tenemos legisladores que están ahora queriendo extenderlo a 80 años post-mortem. Hay lugares como México, donde es 100 años post-mortem, y hay algunos lugares, bueno, el mínimo, según convenios internacionales, es 50. Los tratados de libre comercio con Estados Unidos exigen 70, y así, bueno, pero básicamente son... Es casi hasta la tercera generación. Claro. Con lo cual, fíjense, ¿no? Si las pretensiones de los Estados Unidos a la hora de firmar un tratado de libre comercio, entre sus exigencias incluyen el tema de los derechos de autor, indudablemente lo único que persiguen estos son los fines comerciales y no tienen absolutamente nada que ver con el fomento de la cultura. Hay un tema interesante, es que cada vez que Estados Unidos negocia un TLC, te pueden negociar cualquier cosa, discuten cualquier cosa, o sea, se sientan a discutir. Ahora, el apartado de propiedad intelectual no se toca. Y ahí entran con criminalización si te saltas las medidas anticopia, prohibición de distribuir software que sirva para saltar las medidas anticopia, que da para hacer otro programa el tema este, patentamiento de microorganismos, firma de UPOV 91, que es lo más parecido a una patente sobre la vida que hay, digamos, es una cuestión que más vale lo llamen a Carlos Vicente que la explique, pero que es muy dura para los agricultores. Patentes sobre medicamentos, por supuesto, patentes sobre todo, digamos, es los apartados de propiedad intelectual. Y básicamente son durísimos. No van a discutir lo que les da sustento a su sistema. Es que está la cuestión de que en el futuro, en el mundo en el que vamos, digamos, a ver, la propiedad de la tierra y la propiedad de bienes tangibles ya está desparramada, ya está distribuida, ya no queda mucha tajada que cortar. Y ahora la tajada que cortar queda en el campo del conocimiento. Quien controla el conocimiento, controla el poder, y eso es mucho. Entonces no es casual que en un país como Argentina no se desarrolle la ciencia y que los científicos se tengan que laburar afuera porque se está agarrado de la mano con no negociar los derechos de patentamiento y los derechos de autor, porque básicamente estudian acá los científicos, van afuera a laboratorios extranjeros y desarrollan desde allá, entonces incluso, obviamente no van a querer ceder los derechos. A ver, incluso hay empresas que están desarrollando acá y patentan afuera, e incluso hay algunas empresas que se vienen a instalar acá con este verso de venimos a instalar porque aquí vamos a generar empleo y la mano de obra está muy bien capacitada, de bla, bla, bla, y que entre las condiciones que tienen para instalarse acá es que todo lo que desarrollan lo patentan afuera. Y después nos venden a nosotros y nos cobran regalías por aquello que han desarrollado con profesionales graduados de nuestras universidades. 7:59, estamos un poquito... En el horno. En el horno. Perfecto. Así que, bueno, Beatriz, muchísimas gracias por venir. Gracias. Da a para muchísimo más. ¿Podemos pasar el link de Villa Libre para que nos visiten? Sí, y la charla del sábado que viene. Y la charla del sol. Exactamente. www.villalibre.org, donde Beatriz publica muchas de esas. .org.ar, donde Beatriz publica muchas de sus cosas. El sábado que viene es el Festival Latinoamericano de Instalación del Software Libre. Todos aquellos que se quieran acercar, www.cafelug.org.ar, llevan su máquina y son libres. Señor Hernán, muchas gracias. Por favor, gracias. Señor Gonzalo Fernández, gracias. Beatriz, gracias. Con la producción del señor Ricardo Romero y la operación de la siempre bella Guadalupe, nos despedimos. Y hoy nos vino a visitar Pilar. Pilar, un abrazo grande. Ahora te lo doy a... Y Luquio de Café Lu. Exactamente. Y vino Luciano también a visitarnos. Quédense con Nicolás Falcop, sus sonidos clandestinos. Nos estamos encontrando el sábado que viene. Chau. Un abrazo libertario para los rebeldes.